Hoy quiero cambiar este mundo loco donde la casta vive de nosotros. Es tiempo de amar alma y sabiduría, luna de tal limpio, libre de injusticia. Quiero cambiar este mundo loco.